Ya estoy en contacto con Oscar Vendramini. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va a ustedes? Ahora que vimos unos rayitos de sol, nos va un poquito mejor. Sí. Y nos irá mejor lunes y martes si es que viene lluvia, como el pronóstico supuestamente está indicando. Tiene que llover, bueno. Pero el ponchito de los pobres estamos acá. El ponchito de los pobres estamos acá, por supuesto. Sí. ¿A qué se debe? Bueno, sabrás por qué me estás llamando, así que evidentemente estoy a tu disposición. Oscar, bueno, vos fuiste parte de aquellos empleados que fueron prescindidos en la época de la dictadura. Por un lado, ¿cómo fue esto? ¿Y por qué llevó tanto tiempo? ¿Por qué lleva tanto tiempo esta reparación? De hecho, algunos ya, desgraciadamente, ya fallecieron sin esta justicia, ¿no? Es cierto, eso es. Bueno, eso ya, yo ahí no tenemos nada que ver nosotros, simplemente la gente que se tendría que haber ocupado de esto, que hace mucho tiempo, porque la democracia hace mucho que está. Algunos, bueno, con el tema de los juicios de las a la dictadura, pero tendría que haber sido un complemento de todas aquellas reparaciones que en algún caso se fueron haciendo. En este caso, bueno, en la provincia por lo visto no, es decir, nos han hecho una reparación simbólica que me parece ridículo desde el punto de vista, porque, bueno, muchos de los que han muerto, otros que se han desaparecido, y aquellos que, bueno, que todavía seguimos con vida y fuimos parte de ese proceso para sacarla a la dictadura y que venga la democracia, y aquí estamos a la espera. Así que, bueno, no sé puntualmente qué es lo que vos nos hemos estado juntando. Somos alrededor más de 500 personas de acá en La Pampa, que fuimos prescindidos, que incluso cuando vos te echaban de un lugar, la gente misma te acusaba, y por algo te echaron, por algo tal cosa, sí, sí, sí. Y no te preguntaron nunca, en algunos casos, en la gran mayoría, de ver de qué viviste, de qué hiciste para poder subsistir, algunos con familia, otros, bueno, con casados y con hijos, en fin, se la tuvieron que rebuscar. Y en una provincia acá, tan chica como La Pampa, nos conocemos todos, ¿no? Evidentemente, inclusive con más razón todavía. Por eso digo, los que te esquivaban realmente, claro. Nosotros éramos los tirabombas, los revolucionarios, los que matábamos gente. Es decir, acá el que empezó con todo esto fue el Negro Braille, de la cual estamos en este movimiento, para que de alguna manera nos reconozcan económicamente que haya una reparación económica importante. No estamos pidiendo otra cosa que lo que corresponde. Es decir, no se está evaluando, pero la democracia, ¿por qué está? Porque muchos desaparecieron, se mataron, entonces son parte de ese proceso de que nosotros ayudamos para que esto continúe. Entonces tiene que haber una reparación importante. Y ya en algunos casos, inclusive, te voy a dar el caso de La Pampa, participa en lo que es la zona patagónica, y ya Neuquén y Río Negro ya está reparando a la gente económicamente, y Mendoza lo mismo. Entonces no sé por qué, que haya una ley, esto tiene que hacerlo un decreto, si tienen ganas que lo hagan, no sé. Están evaluando, no pueden, no entiendo, la verdad que no lo entiendo. Hay frase de su secretario, dice que no están evaluando. ¿Y qué es lo que quieren? Nos palmearon el lomo. Bueno, no sé. En este marco, además, digamos, de esta movida que están haciendo ustedes, esta gente que son los que dicen que son los defensores de los derechos humanos, la Subsecretaría de Derechos Humanos, los gremios, ¿alguno se ha acercado? ¿Alguno ha manifestado su apoyo? No, el apoyo ya te digo que es simbólico. Es decir, si hicieron... Claro, no me estoy hablando de cuestiones simbólicas. Estoy hablando de vamos a hacer una movida con esta gente, hacer el reclamo a casa de gobierno. Perdóname los términos, pero hablando mal y pronto, si movieron algo, porque yo te apoyo, pero bueno... No, para nada, ahí fue una nota que sacó inclusive el primero de julio el Negro Braille, que bueno, que empezó con todo esto hace mucho tiempo y que nos estamos juntando y cada vez somos más, hay mucha gente detrás de esto, pero bueno, y vemos a ver, tenemos un abogado que yo no, en este momento no quiero darte el nombre, que es el que nos va a patrocinar y el que va, vamos a arrancar firme hacia lo que sea, lo que corresponda. Así que yo más o menos para mediados de agosto es lo que se está previendo de juntarnos algunos para ir ya decididamente a hacer lo que tengamos que hacer. Bien. Porque si esperamos que ellos nos den bola, perdona la palabra, pero es cierto, nada que ver, ¿viste? Si están en la oficina, nada, no, en este aspecto no han hecho absolutamente nada. Vos fíjate que el subsecretario dice, no están evaluando, no, qué sé yo, estos muchachos, ¿qué muchachos? Nosotros nos cagaron a palo directamente y fuimos en cana, ¿o no? A ver. Sí. A mí no me preguntaron en el 83, che, ¿querés volver al SEMPRE? No, ¿qué sabía? Tengo que hice lo que tenga que hacer, laburando de cualquier cosa, ¿viste? Y, en fin, pero no me preguntaron. Después, bueno, yo me la rebusqué, que sé, como todo, como muchos. Y no me dijeron, a ver, vení, qué sé yo, a ver, te vamos a reconocer. Ni siquiera yo que estoy jubilado, me reconocieron esos años de servicio. Por lo menos que me aportaran un poco más a mi jubilación. Pero ni siquiera eso. ¿Y a qué le llaman reparación histórica esta gente que hace bandería? Hay una palmeadita en el hombro. Claro. ¿Qué querés que te diga? No, pues no decirte otra cosa que no puedo decírtelo al aire. Pero, queda feo, sí, la queda verdad, feo. Esto es una toma de pelo, realmente. Que se dejen de joder, ¿viste? Entonces, a vos nos mataron, fue la muerte, ¿viste? Que no sabíamos qué hacer nosotros. Hay muchos, no, ya te digo, yo no tengo por qué ocultar nada. Fui a lavar copa a un bar ahí frente a Galvez. Y bueno, me la rebusqué, ¿qué va a hacer? Pero bueno, nos mataron en vida. Sí, aparte, sí. Ya te digo, porque en ese tiempo te echaron por algo. ¿Qué robaste? ¿Qué hiciste? ¿Mataste a alguno? ¿Tiraste la bomba? ¿La tiraste en los huevos a alguno? No sé. Sí, le tiramos huevo. Cuando venían los milicos, tiramos huevo. Eso queda tranquilo. Cuando vieron la noche, le tiramos huevo. Huevo y piedra. Pero bueno, era otra época. Estuvimos en la movilización de la nacionalización de la universidad. Estuvimos en la defensa de los salineros. Yo estuve personalmente con otros compañeros, mucho más. En la defensa de las 22 de abril, que recién ahora, gracias, está el Servicio Municipal de Colectivo. Pero antes existía la 22 de abril, que también era un servicio municipal. Cuando lo echaron al diablo, nosotros salimos a defensa de ellos. Como otras cosas, ¿viste? Yo soy un militante popular, no me importa de qué partido, pero en defensa del laburante, el que hace bien las cosas y todo. Bien. Niña, no sé. A ver, el 18, sería una charla, esto, el me 18 gustado, de marzo ¿sí? Se estaba anunciando con bombos y platillos el gobernador de La Pampa la reparación de los legajos personales de los prescindidos de la administración pública provincial. Sí, muchos lo han y es la reparación histórica de los legajos, estaban hablando en ese momento, estoy hablando de marzo de este año, de 531 personas. Sí, yo tengo acá la lista todo un día, si vos la necesitas yo te la puedo dar, acercar a la radio con todo y la ley y todo lo que dice. El tema es algunas que... notas más. Si vos te sirve después para seguir esto más adelante o hacer una nota, no sé, con otro más. Sí, lo habíamos hablado oportunamente ya con Julio Braille. Sí, perfecto, claro. El otro, el que fue el que se empezó a mover. Claro. Fue el primero. Bien. Julio, un fenómeno, ¿viste? Bueno, y ahí estamos ayudándolo para que esto, bueno, de alguna vez por todas. Él incluso habló, creo que con el vicegobernador, con el... Sí. Incluso, bueno, fue quien dijo, este número que sale ahora no es el único, seguramente se pueden ir sumando otras personas. Sí, acá estamos, ¿eh? Está todo bárbaro, pero quedó todo así de palabra, digamos. Económicamente, preso. Nada. Todavía nada. Económicamente, no. Todavía, no. Desde entonces, lo siguen analizando. No sé, y ni siquiera le han contestado al que él hizo una se presentó, habló con creo que con el vicegobernador, con Bensusan y con alguien más, pero nadie le dijo nada. Entonces ahora nosotros vamos a hacer una movida importante para que nos reciban, o por lo menos desde el punto de vista legal, iniciar una acción. Ahí van a tener que contestar. Claro, no se va a quedar. Aparte, hay precedente, porque vos fijate, la actriz esta, Nacha Guevara, cobró una buena platita. Ya hay un precedente legal desde el punto de vista jurídico, ¿o no? Hola. ¿Y qué hacía a Nacha? Y no sé, bueno, ella se tuvo que ir del país, como otros tantos, no sé. Bueno, habrá tenido su argumento para reclamar, como tenemos nosotros, para reclamar esa ayuda económica, que es importante, que muchos han muerto. Sí, sí, sí. Van a tener que llamar a los familiares. Sí, no. O sea, está el tipo que está muerto, el otro. Es situación como la gente que fue mal jubilada en Vialidad, en Correos, que están cobrando esos juicios eternos los hijos. ¿Por qué? Claro, sí, pero la reparación, viste, claro, no pudo, esa persona no las pudieron ver en vida. No sirve. No, para nada. Esto tenía que ver. ¿Cuánto hace de esto ya? Del 72, 75, que a mí me... 74, que me echaron. Hace unos cuantos años. En fin. Así que no sé. Oscar, yo te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Yo estoy a disposición. Saludo, nuestro abrazo a todos ustedes. Y bueno, nosotros mucho más. Yo no te voy a reparar nada porque no tengo un mango partido por la mitad. No. Gracias a la segmentación de tarifas me enteré que soy escasos recursos. Mira, gracias a ese trámite. Pero el micrófono siempre a disposición de ustedes, ¿eh? Eso vale más que la guita, no es por la plata. Nosotros, qué sé yo, como han hecho también, con cuánto le costó a la gente que fue a la Malvina para que lo reconocieran. ¿Cuánto tiempo? ¿Te das cuenta? No. Pero otras cosas sí, aumentarse las dietas, eso sí, en un ratito. Eso sale rápido, es trámite rapidísimo. Entonces, yo les agradezco a ustedes porque vale esto, vale mucho la voz y lo que ustedes hacen. Porque si no podríamos decir nada. Yo te voy a tener al tanto, porque en pocos días vamos a hablar, ya vamos a salir al aire, vas a conocer el abogado que nos va a defender, y mucho más, que nos reuniremos en un lugar, ojalá sea un salón grande, vamos a tratar de ver que sea un gremio o algo, porque fuimos laburantes, y ojalá esto tenga una movida importante. Y gracias a ustedes que por escucharnos, y si no, nadie se enteraría de esto. Te agradezco un montón. Estoy un poco emocionado. Bueno, guardá las emociones para el día que te digan, muchachos, que ustedes sale con fritas. Ese día, todas las emociones juntas, Oscar. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo enorme. Un abrazo grandote. Gracias por todo.